llevar. Si es verdad o no, hagámoslo otra vez. Cada momento que estemos solo tú y yo, salir de dudas de nuestro amor. Si me quieres solamente a nadie más que a mí, verás que nuestro amor lo deseará. El amor que me diste quisiera comprobar.